Breves delegacionales. La delegación Iztapalapa sugiere a la población tomar precauciones ante la posible caída de ceniza por exhalaciones recientes del volcán Popocatépetl, de acuerdo a información del CENAPRED. En un comunicado señala que, según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el volcán Popocatépetl emitió desde el día de ayer 185 exhalaciones, una explosión y un enjambre de 303 sismos vulcanotectónicos, lo cual sugiere el inicio de un nuevo proceso de crecimiento del domo. La delegación Álvaro Obregón inició su programa de mejoramiento de imagen urbana del polígono del complejo Santa Fe, que consiste en realizar jornadas de limpieza, mantenimiento, poda, balizamiento, bacheo y alumbrado público. Desde la semana pasada se llevan a cabo trabajos de bacheo en 1450 metros de asfalto en la zona de Santa Fe, mientras que en la avenida Barrio Sierra se realiza mantenimiento a las áreas verdes y se podarán 2300 metros cuadrados de pasto. La delegación Gustavo A. Madero pondrá en marcha el programa delegacional de apoyo al emprendedor, que busca homogeneizar los señalamientos en establecimientos mercantiles y fortalecer el orden de la actividad comercial en la demarcación. El delegado Víctor Hugo Lobo Román señaló que, como parte del programa, los propietarios de los establecimientos deberán suscribirse a una declaración de no venta de alcohol o tabaco a menores de edad. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.